Carolino Fuentes fue famoso como guerrero y temido como payador. Era diestro con la lanza y siniestro con la guitarra. Durante las luchas civiles, Fuentes comandó un batallón de lanceros auspiciado por la corona británica para ser contratado alternativamente por unitarios y federales. Se llamaban los Freelancers y eran famosos por sus ponchos reversibles. Cierta vez, un emisario de los federales le ofreció a Carolino Fuentes una bolsa de libras esterlinas para que destruyera a un temible jefe unitario, el comandante de los Freelancers, que en realidad era el mismo Fuentes. Fuentes, ávido de dinero, aceptó el pacto y se tendió él mismo una emboscada. La planeó cuidadosamente, ya que se sabía despierto y muy ladino. Una fría mañana de agosto, cabalgando sobre un puente que él mismo había serruchado, al oír el crujido de las maderas que se derrumbaban, gritó: ¡Ay, Juna! ¡No me saldré con la mía! Pese a lo cual, cayó en poder de sus propios hombres, quienes le perdonaron la vida. El mismo Fuentes solía decir después: ese día, gracias al afecto de mi tropa, me perdí una fortuna. Carolino Fuentes es autor de muchas vidalitas, cielitos y triunfos. Triunfitos. El célebre Johann Sebastian Mastropiero, mientras componía su ballet, El Lago Encantado, Mastropiero decía, consultó las obras de Fuentes, fascinado por su atmósfera rural y primitiva. Le Luthier interpretan a continuación un triunfo de Carolino Fuentes, el titulado La Yegua Mía. Y dígame, don Marco, este Carolino Fuentes era músico. ¡Si era músico, dice! ¡No! Primera. Este triunfo le canto con alegría, porque me quiere tanto la yegua mía. Mi yegua, mía. Porque me quiere tanto y lo demuestra, que viva la yegua nuestra. Desde que era potranca, salvaje y franca, relinchando se alegra mi yegua negra. Desde que era potranca, franca y feliz, que viva la yegua gris. Bueno. Hemos cantado un triunfo con mil placeres, para bien de los hombres. qué digo de las mujeres. ¿Y qué podés decir de las mujeres? Que son querendonas, que son alegría del hogar. ¿Qué casi podés decir? ¿Qué cosas decir? ¿Qué querés decir de las mujeres? Tenga mano, compañero. Es la letra del triunfo. Sí. Relaciones. ¿Aquí? Aro, aro. Dicen que en mis pagos no hay río. Y dicen que en mis pagos no hay flores. Es que no hay nada. Ya van a poner. No soy cantor. No soy poeta. Aro, aro. No es que se vuelque mi vino. Es granadina. No soy cantor. No soy poeta. Aro, aro. Aro, aro. El sábado pasado me tuve que venir volando de la estancia porque en la parroquia de Nuestra Señora de Talcahuano se casó el menor de los Casares Westinghouse. ¿Y la relación? ¿Primo de mi mujer? ¡No soy cantor! ¡No soy poeta! ¡Aro! ¡Aro! ¡A la mulata Martina! La miran con disimulo, porque en las fiestas del pueblo se deja tocar el la la la la la la la la la la la la la la la el culo. No soy cantor. No soy poeta, soy mecánico dental. Qué vida placentera y a mi manera, cuando solo me encuentro bien campo afuera. Adentro, afuera, adentro, campo afuera, adentro. Qué vida placentera cuando uno va al campo por la mitad. Si me dan un encargo pesado y largo, nada hay que más me impulse que un mate amarse. Amargo. Nada hay que más me impulse y me aproveche, que digo que un té con leche. Bueno. Hemos cantado a dúo, los dos bien juntos, de yegua, campo y mate, es este triunfo, que digo que fue un empate.